ciego para no ver más lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy sufriendo por amarte a ti. Ser como una piedra y no sentir jamás, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy sufriendo por amarte a ti. Estoy sufriendo.